Híjole, sí, porque venimos, nos tratan de poca madre acá. Yo creo que ya nos vamos a venir a vivir acá, a Buenos Aires. Todas las bandas amigas, unos saludos de aquí, a los Babasónicos, a los Pericos, a Flavio, bueno, a todos los que nos han dado la bienvenida, muchas gracias. Ha estado bien chido. Encuentra. No envidia a nadie, nunca ambiciona nada, no te... Rock and Pop, exclusivo.